somos nada. Y si algo he sido, no fue solamente un apellido, nombre y dirección. Fue la constancia de alguien sencillo que solo pide.